Vientos de terror. Por favor, Coco, guarda silencio. ¿Por qué debo callarme? ¿Por qué? A ver, dime por qué debo callarme. A ver, ¿por qué? Mira lo que se hace el Porky. Te dije que te fueras a casa. ¡Anda, largo de aquí! ¡Ay! ¡Bebé, se viene una tormenta! ¡Vamos! ¡Qué estupendo! ¡Ha empezado a llover, porque mira, ha empezado a llover! ¡Suéltame, déjame ir! ¡Yo no le tengo miedo a la lluvia! ¡A mí me gusta que llueva! ¡Suéltame, Porky, suéltame! Yeah. Marty. ¿No te parece por aquí? ¿No había nadie ahí adentro, sí?